chinga, mira cómo menea su cintura, mira su cuerpo es una sabrosura, mira cómo nos hace desear. Esta noche es toda tuya, baila y mira cómo domina tu cintura, mira muchacha hermosa, gira y gira cómo nos hace desear. ¡Vas a la cumbia! ¡Onda! ¡Sonera! ¿Quién será que te acompañará? Y tu amor, ¿a quién entregarás? ¿Quién será que te acompañará? Y tu amor, ¿a quién entregarás? ¿Quién será que te acompañará? Y tu amor, ¿a quién entregarás? ¿Quién será que te acompañará? Y tu amor, ¿a quién entregarás? ¿A quién le entregarás? ¿Quién?